En ambos casos operaban en todo lo que es el norte integrado, ya porque ellos, el primer grupo que es el grupo del señor José Luis Rivera Choque, ellos vienen del lado de Yapacaní a cometer los ilícitos en Montero, en Mineros y en otras localidades para trasladar el producto del robo a la localidad de Yapacaní y comercializarlo a bajos precios. ¿Hay prófugos en eso? Ahí tenemos nosotros en este momento los grupos de inteligencia y el grupo de trabajo de DIPROVE están trabajando, ya que tenemos identificada con fotografías, identificados a un clan que anteriormente ya había sido detenido por la policía boliviana, para ponerlo a disposición nuevamente como autores de los delitos de robo agravado. ¿Y el otro grupo dónde operaba? Los dos grupos trabajaban en el norte integrado, ¿no? Lo que pasa es que existe cierta libertad en Yapacaní para comercializar, y recomendar más que todo a las personas que trabajan en el agro que no se dejen engañar, que son motocicletas indocumentadas. Todas las motocicletas de procedencia china han llegado y tienen documentos y tienen propietario, no son indocumentadas. En el campo están dedicándose a comprar en motocicletas a bajo precio, pero son motocicletas productos de robo aquí en la ciudad y en otras localidades más pobladas.